final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¡Gracias! Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte.